Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuando Ángeles se casó, decidió que la mejor forma de cerrar un ciclo y abrir otro en su vida era escribir una carta donde agradeciera a sus papás y hermanos todo lo vivido, lo compartido y experimentado. Escribirla fue para ella toda una vivencia que ayudó a decir adiós de manera simbólica a esa etapa de su vida en la que vivió con sus papás, pero sobre todo fue un iniciar y abrir otro ciclo que se avecinaba, el de formar una nueva familia. Desde que nacemos, creamos lazos con personas, situaciones u objetos. En el camino de nuestra vida hay uniones y rupturas. Si miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta de ello. Gente que llega a nuestra vida, gente que se va, así como también en el caso de situaciones u objetos. Pero sobre todo, experiencias positivas o negativas que dejan huella en nuestra vida. Quizá una persona hoy ya no representa para ti lo mismo que antes. Quizá cambió o tú cambiaste o simplemente tomaron diferentes caminos. Quizá tu casa es ya demasiado pequeña o demasiado grande. Quizá emprendes un viaje y debes dejarla. Llegó el momento de decir adiós. La terapia Gestalt ayuda a liberarte de bloqueos o asuntos inconclusos que pueden disminuir la satisfacción, el autorrealizarte y el camino hacia una vida más plena. Hacer una terapia Gestalt es cerrar un ciclo de forma impecable. Ese movimiento psicoterapéutico nacido en Esalen es una invitación constante a vivir en el presente, cerrar ciclos de manera perfecta, a fin de avanzar a otros sin deuda alguna. Porque los ciclos abiertos son puertas que minan nuestra energía en cada empresa del futuro. Nos llaman al pasado. ¿Cómo cerrarlos? Las bases de la Gestalt son el aquí, el ahora, lo obvio y darse cuenta de lo que hacemos en nuestra vida, cómo lo hacemos, qué queremos o necesitamos en realidad. De acuerdo con esta terapia, vivir con intensidad es disfrutar lo que se vive hasta el final y después de ello pasar a lo que sigue. Cerrar ciclos es parte de avanzar y de aprender de todo lo vivido. En este cierre de ciclos es importante aprender a dejar ir y luego mirar hacia adelante. Seguramente habrá pena, extrañamiento, pero es claro que la vida continúa y el mundo vuelve a acomodarse. Nosotros mismos volvemos a acomodarnos en el camino. En la terapia Gestalt, en un estado ideal, no hay situaciones inconclusas. En la práctica, siempre se dan etapas de ciclos que no se concluyen. Sea con terapia Gestalt o con alguna otra técnica que hayamos aprendido, es importante cerrar ciclos. Algunas personas, por ejemplo, precipitan los cierres para no sufrirlos. Otros jamás lo cierran. ¿Te ha pasado? Son personas que no se gradúan, no se despiden, que no van a los entierros, que dejan las relaciones inconclusas en el aire. Finalmente, cerrar un ciclo, decir adiós, es recuperar esa parte y retomar su legado. Lo importante es aprender de lo vivido, decir adiós y continuar con la frente en alto, porque para abrir una puerta, lo ideal es cerrar las anteriores. Te invito entonces a detenerte un momento, evaluar, reconocer cómo ha influido tu pasado en la vida que hoy tienes. Identifica qué te sirve, qué no, para así continuar hacia adelante y vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter. Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.